Tercera meditación. La mente raíz. Para comenzar, siéntate en una postura cómoda que te permita estar relajado y alerta. Pon la espalda recta, pero no tensa. Pon las manos sobre tu regazo y mantén los ojos semiabiertos. Relájate en esta postura y deja que el estrés y la tensión se desvanezcan. Comienza generando una motivación positiva para que esta meditación sea beneficiosa tanto para ti como para los demás. El objeto de esta meditación es tu mente raíz, que está situada en tu chakra del corazón, en el centro del tórax. Al igual que las olas surgen del océano y se disuelven en él, tu actividad mental surge de tu mente raíz y se disuelve en ella. La función de tu mente es percibir, conocer. Sin mente no podrías percibir nada. La naturaleza de tu mente es claridad, semejante a un espacio vacío. Ahora visualiza mentalmente tu mente raíz. Está situada en tu chakra del corazón, en el centro del tórax. Es la raíz de todas tus percepciones. Su naturaleza es claridad, semejante a un espacio vacío. Intenta lograr una imagen de tu mente raíz y concéntrate en ella. Está situada en tu chakra del corazón. Es la raíz de todas tus percepciones. Su naturaleza es claridad. Concéntrate en la claridad de tu mente raíz. Deja que todas tus percepciones se absorban en tu mente raíz, en el chakra del corazón. y que se fundan en ella de manera que sientas que estás meditando desde ese lugar. Abandona los pensamientos que parecen surgir en tu cabeza y dirige tu atención al chakra del corazón. Al igual que las olas surgen del océano y luego decaen y se disuelven en él, cuando comience a surgir un pensamiento, piensa que surge de la claridad de tu mente raíz y observa cómo se disuelve en ella. Sigue observando cómo tus pensamientos se disuelven en la claridad de tu mente raíz, en el chakra del corazón, hasta que tus pensamientos se desvanezcan por completo y solo percibas claridad. Esta claridad de tu mente raíz es tu objeto de meditación. Concéntrate en esta experiencia y disfruta de la paz interior que evoca. Cuando surjas de la meditación y se reanuden los pensamientos y la actividad mental, percibe que su naturaleza es claridad y que han surgido de tu mente raíz. Cuando surjan pensamientos negativos o perturbadores, simplemente deja que se disuelvan en la claridad de tu mente. Dedica mentalmente la energía positiva o méritos que has acumulado durante esta meditación para que tú y todos los demás seres disfrutéis de buena salud y felicidad. A continuación, puedes abrir los ojos y salir de la meditación.